que algo a ti te pasa. Pues siéntate y hablemos de una vez. Ya sé, son muchos años que estás aquí a mi lado. Dime lo que te pasa y ya veré. Quizá no sientas más mis besos, quizá no quieras más mi cama, pero si hay otro en tu vida, miénteme. Porque te amo, te amo, te amo. Te amo y no quiero pensarlo. Quizás todo fue fantasía, quizás amor todo fue en vano. Pero te amo, te amo, te amo. Te amo y te quiero a mi lado. No puedo ya ni imaginarlo. Ay, que tú ya no estés a mi lado. Te pasa, siéntate y hablemos de una vez. Ya sé, son muchos años que estás aquí a mi lado. Dime lo que te pasa y ya veré. Quizá no sientas más mis besos, quizá no sientas más mi cama, pero si hay otro